vida, triste y solo me he encontrado cuando comenzó a faltarme algo. Perdiendo tiempo en la ignorancia, buscando algo que me faltaba, sin saber que tú me esperabas. Cambiaste mi ser, me diste tu amor. En mi desesperación saliste a mi encuentro. Cambiaste mi ser, me diste tu amor. En mi desesperación saliste a mi encuentro. Ahora que tengo tu amor en mí, no quiero a nadie sino a ti. Quiero aferrarme de tu mano, porque en ti yo he aprendido a transitar este camino, porque solo tú me has saciado. Cambiaste mi ser, me diste tu amor. En mi desesperación saliste a mi encuentro. Oh, cambiaste mi ser, me diste tu amor. En mi desesperación saliste a mi encuentro. Oh, me diste tu amor. En mi desesperación saliste a mi encuentro. Cambiaste mi ser, me diste tu amor. En mi desesperación saliste a mi encuentro. Cambiaste mi ser, saliste a mi encuentro. Cambiaste mi ser, me diste tu amor. En mi desesperación saliste a mi encuentro. Cambiaste mi ser, me diste tu amor. En mi desesperación saliste a mi encuentro. Cambiaste mi ser.